Desde la mansión, el manicomio, flow head, the play, it's night. Sé que soy lo que buscas, como me veo, eso te mata y despierta la gana. Un deseo, como si fuera tu amuleto de la suerte, nena, tu piedra. Sé que soy lo que buscas, como me veo, eso te mata y despierta la gana. Deseo, deseo, si fuera tu amuleto de la suerte, nena, tu piedra. Déjame explicarte más, que como tú no hay, no hay, no hay. Nadie te ocupe el lugar, que solo tú sabes dónde me vas a llevar, llevar. Quien me dice da, no te apresures que se va a dar. No hay nada que impida, lo nuestro no tiene precio. Que te lleve lejos de acá, jamás será de nadie, mamá. Nena, tu piedra. Sé que soy lo que buscas, como me veo, eso te mata y despierta la gana. Y pide un deseo, deseo, si fuera tu amuleto de la suerte, nena, tu piedra. Adivina lo que creo, que no me vas a dejar. Con la gana captura de lo que quiero, cumpliré tu deseo. Sería lo último que yo daría por ti, nada más. Ven, ven, acércate, no tengas miedo, mírame fijamente. Si tienes el valor para saber hacerlo, una vez que tengamos más tiempo, unimos nuestro cuerpo para que así nadie pueda detenerlo ni romperlo, con el fin de hacerlo eterno. Ese es nuestro acuerdo, mami, dime por qué no conocerlo. Y no hay nadie más. Tocar tu piel es mi deber, las convertí en mi placer. Bajo tu sombra me refugio, bebé. Despierta la gana. Deseo, deseo, como si fuera tu amuleto de la suerte, nena, tu piedra. Sé que soy lo que buscas, como me veo, eso te mata y despierta la gana. Deseo, deseo, si fuera tu amuleto de la suerte, nena, tu piedra. Yo sé que a ti te mata la gana, que son irresistibles. El manicomio musical, musical. Es night, night. Desde la mansión, el laberinto. The Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. Ah.